Bienvenidos al podcast de degeneracionx.com. Ya estamos en el sexto podcast. Séptimo podcast de degeneracionx.com. Y como todos, también nosotros tenemos nuestro especial de Navidad. Pinche Panza Claus, güey. Pendejo, bueno. Es que no me sale, güey. Y conmigo me acompañan mis compañeros, el inigualable Niño Tole y Magda. Y un pendejo que está acá atrás. La mosca. La mosca en la pared. Y bueno, vamos a empezar este podcast dedicado y exclusivamente. Ya llégale, Pancho. A la Navidad. Claro que sí, claro que sí. ¿Y ustedes cómo festejan la Navidad? De malas. Ah, ¿se tiene que festejar? Bueno, aquí a mi lado tenemos al Grinch. Mira, pendejo. No es mi culpa que mi familia llegue en tu cuarto. Es que la neta no te quieren, güey. En tu cuarto. No puedas ver ni siquiera la televisión, los canales o lo que tú quieras. Ya te mandan a bueno, la en eso sí yo opino lo que mismo. Ir por las tortillas, la comida, prepararlo. A cuidar a los nietos, los sobrinos. Ayudar a preparar la cena del 24. La neta, qué hueva. Los nietos, aunque usted no lo crea. Yo te cuido a tus primas. Bien hipocresía, claro, todo eso sí. Desmadre, güey. Porque hace cuenta de que luego pasa todo un año y ni siquiera le hablas. Cállate, a nadie. Y ya llegan esos días y ya estás dándole besito y abracito, ¿no?, a todos, güey. ¿Qué? Simón, otra vez. Sí, güey, ya se me olvidó, güey. Vale, madre. Ya me voy a chupar todo. Sale, permíteme. Tú no, porque eres puto, güey. Bueno, también yo digo que Santa Claus es un invento de Coca-Cola. Ah, no mames, güey. Wow. Sí, güey, porque los colores son rojos y Santa Claus es rojo. ¿Qué le vas a pedir, güey, aquí en tu lado? ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? Tu vieja me pidió que se la dejara a Irlanda. Vaya, no me jale el carro, güey. Doña Maggie, güey. Yo le pedí Doña Maggie, que tu mamá me siga jalando. Ya sabes que tu vieja. ¿Y eso qué tiene que ver con la Navidad? Ah, pues que en la Navidad todos se deberían de dar amor eterno. La Navidad es de amor, respeto. Oye, esas mamadas. La familia. Eso es de putos. No seas pendejo, güey. A ver, bueno, tú como. Bien puto como ¿tú el cómo festejas la Navidad de putos? ¿Cómo es la Navidad de putos? A ver, dinos. No sabría decirte, güey, nunca estás. La celebra putos, con el Toño, güey. La celebra, yo digo que sí. Yo digo que sí. Bueno, que acá alguien era amigo de uno, ¿verdad? Tú. Llamado Jonathan. Que eran amiguísimos. Ay, te habla, güey, pero. Amiguísimo. Pero yo no me lo llevé a Pachuca, pendejo como tú. Pinche joto. Yo no me lo llevé a Pachuca, güey. Ay. Se fue conmigo, dice, pero yo no me lo llevé. Se trepó, otra cosa que se me pegó. Se te trepó, güey. Bueno, sí. Oh, qué puto. Estamos hablando de Navidad, ¿no? Ya no. Cambien el tema. Bueno. Ya le estamos balcón. Yo a mí me caga la Navidad porque. Te caga el 24. Tengo que vamos a hacer no sé qué vergas. Pero no. Entonces tenemos que ir por, o todos ahí tienen que ir por, que por la masa, que por el chocolate, que no sé qué. Y ya hasta cuando llegas, ya la empiezan a preparar y te tienes que esperar. No te dejan ni comerte una cosita ahí de la que le vayan a echar. Yo no sé qué te espera, güey, la neta podría cenar a cualquier hora de la tarde. Pero es que no todos los años cenas eso. Yo ya, lo chido es que hacen... Pero ¿sabes lo que da de risa en cerdo, ese? Rellena. Y pero este güey cena, come diario, el hijo de su pinche madre, güey. No, el desmadre de todo eso, güey, es de que luego te encuentras allá a tus parientes que ni siquiera les diriges la palabra en un año, güey. Y ese día te los encuentras, ay, qué beso, y abrazo y pura eso, pinche hipocresía. Personas que ni conoces, que mira, es tu tío, güey. Ah, chinga, sí, mi tío. Ah, sí, tío, ¿qué pasó? ¿Qué este es tu tía? Ay, qué buena está mi tía. Sí, güey. Ellos no aceptan que tú eres de su familia. Pinche gracioso, güey. También lo cagante de la Navidad es que nunca te dan regalos que tú quieres. Bueno, en mi casa nunca dan regalos. Y nunca cuando quieren. Quisieron no, güey, es que en mi casa no se acostumbra a dar regalos en Navidad, son nada más los Reyes Magos. Pero cuando dan un regalo, dan ropa. Puta madre. Acá sí hacemos un intercambio, pero sí. La neta sí da hueva, güey. Porque son un chingo en tu familia, ¿no? O sea, ay, sí, güey, son un chingo. Yo por eso también hacíamos intercambios, pero ya después ya no, porque no regalaban lo que uno quería. ¿Y tú, güey, con quién intercambias? ¿Con tu hermano? Ah, no tienes, ¿verdad? Soy único. Con su amigo imaginario. No, pero a mí, al contrario, a mí todo me dan, güey, no me puedo quejar. Ahorita sí, Navidad y... Ya diles que te cambien de coche, güey, porque ya no sirve, güey. Dicho, ya me lo van a cambiar. Que compren uno que lo jale ahora tu mamá, que tiene más potencia. Ese cansó la tuya, pendejo. Ya lo admitió, pero ya vieron. No sé, y no lo sé. Jala su mamá. Pero no se pone vestidos de bolita. Porque puede, güey, no creas tú. Vestidos de bolita. Entonces hace bolita de seguro. Échale, ¿qué más vas a hablar de la Navidad? Ya me cambié el tema, pendejo. Bueno, que Navidad, que pobres chavitos, ¿no? Que luego los tienen así como que Santa Claus y que la madre. Y llega otro güey. Tienes que portar bien todo el pinche año. Y llega otro güey para que te diga, ¿sabes qué? Santa Claus no existe. Son tus jefes. Pobre chavito, ¿no? Le matan a tus hermanos mayores, güey. Siempre matan la ilusión de los hermanos mayores, la neta. Son bien culeros. Ay, tú no opinas, güey. Ya a mí me tocó. Pancho, ven a hacer radio, güey, que estos güey me están tragando. Tenía como 10 años. Cuando los Reyes Magos, yo sí me levanté y vi que mi papá estaba poniendo, iba más bien, iba a comprar los regalos y ya me llevó y ya le pedí todo lo que yo quise y sí me los compró. Wow. No te querían. Ay, no, que en tu casa no se acostumbra a dar nada, pendejo. Dije de Santos Reyes, idiota. Si sabes mismo, güey. O sea, pone atención, qué pendejo eres. También lo cagante es del pinche arbolito de Navidad que lo tienen que poner. Bueno, en mi casa ahora ni han puesto, ahorita que me acuerdo. No, güey, la neta, la hueva de todo eso, güey, de aquí ahí estás como pendejo una semana antes poniendo todo el pinche arbolito y todo el desmadre, güey, y luego para quitarlo, la neta, te da una hueva que dices, nela, hay que se quita solo, marzo, ¿no? Sí, güey. Hay que se pudra solo. Ándale, ya estás llegando a la siguiente Navidad, güey, apenas vas quitando tu pinche arbolito. Lo que también es la comida de Navidad, la cena de Navidad, que en mi casa, ya ven que dije que hacen, ¿cómo se llama? Bacalao. Dura bacalao una semana, termina la semana y lo ¿cuál lo es peor, el menú? Lo peor que cuando termina, la semana que termina en 31 y te lo chingas de cena también de Año Nuevo. Termina, no, okay, termina bueno. Año Nuevo. Pancho, ven a cerrar. Llega el día de la Candelaria y ¿saben qué tamales de qué son? Tamales de qué son. Jorge. Tamales de... Ya se fue la mosca porque lo estamos castrando porque no tiene hermano. ¿Tamales de qué? Le dije. Es que tengo hambre, cabrón. Ah, sí, bien, cabrón. Que llega el día de la Candelaria. Y no, pues ¿de qué son los tamales? De bacalao. ¡Wow! Ah, no manches. ¡Bacalao! Sí, güey. Pero lo bueno que ya están haciendo aparte de bacalao en mi casa. Si de por sí antes no se lo acababan, ahora menos porque ahora hacen pierna de cerdo, rellena de no sé qué madres. Y esa me gusta que dura una semana porque así puedo estar comiéndome mis changuis de pierna de cerdo. No, algo también que me castraba de la Navidad cuando era jovencito y me regalaban. Ahora sí llegaba Santa Claus a mi casa y me regalaban juguetes. Era lo más culero. Que no te gustó el regalo y te obligaban a usarlo y te van a pinche fotografía. Ah, mira mi hijito, bien feliz. Ahí presumiendo pinche regalo culero. Ajá. Exactamente. No, qué castre. Que te regalaban un regalo bien culero que tú no querías y entonces lo guardabas para algún cumpleaños o algún intercambio y lo regalabas. A mí lo que me caga de Navidad es los intercambios que hacen en la escuela porque, bueno, antes que no decían, no, pues hay que comprar algo de tanto, que cueste tanto, un límite, ¿no? Yo me acuerdo que una vez en la primaria le regalé a una chava una bolsa acá bien chida y a mí me regalaron, ni me acuerdo ya lo que me regalaron, pero era además el más culero y el más corriente que no les ha de haber costado más de 100 pesos, más de 20 pesos y yo me gasté como 200 varos esa vez. No, güey, lo más culero fue la que aplicaste hace un año, güey, en el pinche intercambio que hasta ahorita a quien te tocó darle, güey, ni siquiera le diste nada, güey, todavía sigue esperando su regalo. Es lo chido, una vieja bien culera, güey. La otra vez me contó que a su güey le regaló una medallita y ya que se salió que la aventó, güey. No, o sea, ¿tú le regalarías algo a alguna persona así? No, pues la neta, si no. Así no su novio, si así le hizo a su novio, ¿cómo será a ti que no eres nada de ella? ¿Qué me espero yo que le haga mi regalo? Sí, por eso no le regalé nada más que puro amor. Algo que también me castra de la Navidad es que cuando llegan todos los familiares, te anda del baño y siempre está ocupado y hasta hay pinche cola y detrás están entre los pinches ahí. Y tú... ¿Ha pasado? No, porque en mi casa hay cuatro baños. ¿Hay dos, pendejo? ¿Dos arriba y dos abajo, idiota? Ah, pendejo, no. Son cuatro. Pinche ignorante. Si no está uno, está otro, y si no el otro, y si no el otro. Y si no, si no el pinche arbolito del vecino, güey. Te sales a mía. Como a mí el viernes se me olvidó que tenía que ir a miar después de echarme la última cerveza. Y ya tenía la pinche vejiga llena. Atrás ya encontré un lugar cerca de la central para ir a mear. Atrás donde está la esta escuela de tontitos, de esos de niños de Down. Atrás está un callejoncito que está bien oscuro. Entonces me bajé por ahí, me acerqué y me saqué la chistorra y me puse a mear y que de repente llega una chava y nada más, hola, hola. Y ya se pasó rápido. Ah, no manches, te vio el pinche murciélago ahí campaneando, güey. Me dijo este sepsi chico me va a violar. Ay, sí, yo creo que se echa a correr, güey. Ha de haber dicho, güey, aquí está el pinche telúrico, mejor me echa a correr. ¿Qué más van a hablar de la Navidad? Ah, la programación en la televisión de Navidad. Un día antes, el 23, como ya estamos de vacaciones y lo único que podemos hacer es ver televisión, el 23 te soplan unas 2 o 3 películas de Navidad, las hay más cagadas. El 24 las hay igual cagaditas. Y el 25 sí es todo el día, aunque no tenga que ver de Navidad las películas, pero con que salga un arbolito de Navidad o salga nieve, te la ponen como si fuera de Navidad. Lo bueno del 24 es de que también te puedes poner bien pedo, cabrón. Y si al otro día amaneces todo crudele y todo, y dices, ah, no, pues me la voy a curar y me la sigo a huevo. Así empiezas con las posadas, te pones pedo un día, termina, nada más te tienes que aguantar en la mañana con algunos chilaquiles ya, pero en la noche otra vez. Total, güey, te la sigas porque no te haga cruda, porque la neta la cruda es más culera. Güey. Depende de quién sea la cruda. Si es mía, no creo. Si quieres te la enseño. No, ni madres, güey. Qué asco. ¿Qué? Al pan ya se la viste. Eres puto. Y también qué asco, güey. Guácala. ¿Su monje? Su monje, güey. Guácala. Sí, bueno. Está chido. Lo que me gusta también. ¿Nunca? No, o sea, es pendejo. su chava está chida. De las nalgas. De las nalgas. Ya se le treparon, güey. Pero lo que está chido de la Navidad de para ir a chupar es que todo diciembre venden la cerveza Nochebuena. A mí sí me gusta la cerveza Nochebuena. Yo cada que es Navidad, diciembre, compro como toda una tienda de Nochebuena para que me dure todo el año hasta el siguiente Navidad. También para aquellos que luego se pelean con la familia y se van a los bares o algo por el estilo, siempre sacan una promoción de que te venden una cubeta con razón pura. Deberíamos de festejar una Navidad en un bar. Está chido, pasa ambiente. Pero los bares no los abren en la Navidad, nada más los abren. Pues debería de abrirlos. Pon uno para venir de los. Pues voy a poner dos y los abro los dos. Sería chingón, ¿no? Sería chido. Sí, hay como dos, tres que los abren, pero creo que son los más pedorros, güey, los que abren. Los que en todo el año no tienen a nada de gente y entonces ya abren. Aprovechan el 24. Aprovechan que hay perdedores como el Pancho que no tienen chava. Ni su no tienen chava. Quisieras, pendejo. Y su familia lo saca y entonces se va. Ah, no mames, ¿en serio, güey? ¿Qué más, güey? ¿Vas a llorar? Pues llora. Ah, cámara. Porque si ya eres puto, ya nada más te falta llorar para que lo confirmemos. ¿Qué es para tu familia o qué pendejo? En mi familia no hay putos, güey. Como tú. Como tú. Dice, en mi familia no hay putos, nada más yo. ¿Qué más? ¿De Navidad? ¿Promociones de Navidad? Ah, lo chido también de Navidad, que mamá, como ya es jubilada, le regalan un pavo de Navidad. Y tragas pavo hasta marzo, güey. Sí, trago pavo, pierna de cerdo, ensalada de manzana, buñuelos a madres y no sé qué más. Pero sí, sobra un chingo de comida. Luego sí, estás bien casado porque llega así, ¿qué hay, mami? No, pues pavo. Ah, ¿y qué hay? No, pues tacos de pavo. ¿Y qué hay? Tortas de pavo y puta madre, ¿no hay otra cosa? Al Pancho por eso ya le salieron plumas de pavo. Y salen, y quieren igual. A mí me salen nada más los huevos de pavo. Ah, caray. Sí, güey, la neta están chiquitos, güey. Chichona. Aquí ya llegó un pavo de doble pechuga. Ah, sí. Salgo y te doy tus vergazos, ¿eh? Ah, cámara, cojete. ¿Y qué más de Navidad? A ver, ¿qué otra cosa de Navidad? El ponche. Ah, el ponche de Navidad. No, mi casa no hace. Pura coca. Ah, nada más hay champanch de Navidad, que es sidra con burbujita. Ay, también lo que pasa de. Ah, nunca les ha pasado eso, que cuando destapan la sidra, no falta el pendejo que sin querer se la sueltan en la cara. Sí, güey, le tocan el pinche ojo, güey, y al rato está todo su pinche ojo bien morado, sí. Porque le dan el chingadazo con la tapa, güey. A mí una vez destapando la eso sidra. Eso le pasó al Pancho. Destapando a mi tío la sidra, la salió para el techo y rebotó, como la casa donde ellos no está tan grande, está bajito el techo, rebotó y no me acuerdo a quién le pegó, pero sí fue un buen vergazo con el tapón de la sidra. También lo cagado del 31, ¿no? Son que las famosas 12 uvas, güey. Ay, una vez me está abogando porque cada campanada te tienes que comer una, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y entonces yo estaba acá, allá como suena la campana, ¡taca, taca, taca, taca! Y yo estaba, ¡oh, oh! Ya me está ahogando con las pinches más, pero ahí estaba. La neta, o sea, son jaladas, imagínate, güey, 12 deseos como si de veras se te fueran a cumplir. O sea, o sacar las maletas para que salgas de viaje. Ah, esa sí la he aplicado y sí me ha funcionado. ¿También has aplicado la de ponerte la tanga roja? El Pancho sí, pero el de maestro sí. Este año lo voy a aplicar, igual a lo mejor funciona, güey. Si quieres yo te pongo la tanga, ¿para qué? No, porque a mí me gustan los niños, no las niñas. ¿Para qué es lo de la tanga, Magda? Yo nada más sé que se ponen para empezar, no es una tanga. Ustedes ya le están poniendo que es una pinche tanga. Ah, bueno. Ya a estas alturas de la vida que puede ser un... son tangas, todos tanga. ¿Qué, güey? Hay unas muchachas, güey, que utilizan todavía los de boxeador, güey. Porque no tienen nalgas. No digo quién porque me avientan coca, güey. Porque no tienen nalgas, pero como la mayoría de las mujeres tienen nalgas, se ponen tanga. Se supone que te pones un calzón rojo que para que según te vaya bien en el amor en el año y puras jaladas. Y luego también te pones un calzón amarillo para que te vaya... puras jaladas, nada más tienes... Pues no hay queja. Y también te pones un amarillo que para el dinero y no sé qué tanto, pero como si de veras, esa la neta son puras... Ay, las únicas que les ha de funcionar que se pongan el calzón, más bien que se quiten el calzón amarillo son las prostis, ¿no? Esas sí les deja dinero. Wey, a huevo. Y también les va bien en el amor, güey, pinches manoseros que les aterrizan, güey. Las caladas. Sí, güey. Mamadas también. El Pancho es... trabaja de tubo de table. ¿Eres tableera? No, es tubo de table. ¿Eres el tubo? Sí se puede llegar a confundir, cabrón. También lo cagado es la pinche... poner las pinches series navideñas. Que con un pinche... las de antes me acuerdo que ponías la serie, ¿no? Ahí estabas desenrollando la serie. Ya la lograbas, ya la tenías desenrollada. La conectabas y por un pinche foquito que no prendía, se chingaba todo, ya no prendía toda y, la serie. Y no, güey, luego lo peor era de que no dabas con el pinche foquito y tenías que revisar uno por uno, güey. Tenías que sacar uno por uno, uno por uno. Estas, como todavía Matt tiene una de esas, quiso comprar unos repuestos y ya no encontró. Unos repuestos. Repuestos. Ahora por eso compra de la que viene en manguerita. El Pancho debería de ser serie navideña. También. Hago de todo eso, soy multiuso. Soy como un maíz, soy como un albañil. Es el milusos, cabrón. Ah, que le sigamos. Ah, bueno. A ver, y luego, ¿qué otra cosa de la Navidad que nos cague? A ver, ¿qué otra cosa nos puede cagar de la Navidad? Piénsale, cabrón. A mí me caga que nada más sea un día, porque si no, me estaría comiendo todos, ¿no? Ah, no mames, ¿serio? Qué interesante. Qué pendejo es. Me caga que odias la Navidad, pero te caga que bueno, pues, no mames. A mí me caga la Navidad, pero pues no me caga la cena, porque es el único día que cenamos rico. También cuando lo cagado es que quieres ir a la tienda, tienes, no sé, se les olvida comprar los refrescos a las 11 y ahí vas a la tienda y está hasta la madre de gente. Uh-huh. Y luego se ponen bien perros la gente de ahí de las tiendas. Dices, no, pues ya no las quiero, y las vas y las dejas y no te dejan salir hasta que chequen bien si no te chingaste algo. Uh-huh. No, güey, luego también lo cagado es de que al otro día si te antoja comprar algo o te faltó comprar algo, güey, y ahí vas a las tiendas y todas cerradas, güey, ya no hay nada. O te trajeron tu regalo de Santa Claus, que es a pilas, pero sin pilas. Sí, eso es. Qué bueno que a mí me tocaban puros de tracción, de fricción, por eso. Lo más seguro es. ¿Así que te regalaron? Normalmente puras pelotas. Que nada porque más. Te faltaban, ¿no? Transformer. Te decía tu chido. Ay, el único chido también que me regalaron fue un Nintendo. Ah, a mí también. ¿De qué época? A mí un me Atari, güey. Un Atari 2600 me regalaron en no sé si me compré. Ah, por cierto, ¿qué me van a regalar en mi cumpleaños? Una ñonga. Es el 8 de enero. Para la toda la ñonga de Juan Cedillo, que bien que la quieres, güey. No, esa la quiere una amiga que conozco. No, si tenemos evidencia. Esa fotografía. Algo que también me castra de después de las fiestas es cuando, bueno, si sales de viaje con tus familiares, te olvidan en la casa, güey. No, güey, eso te ha pasado a ti, ¿no? Te mandaron en el kinder, ¿no? Pero no en Navidad. Pero no en Navidad. Así te olvidaron como mi pobre diablito. No, a mí no, pendejo. Yo así me sabía cuidar. Ay, es de adulto, no de niño. Bueno, ya. No te querían, pendejo. Ya, síguele. No, ahora quiero hablar de tu tema. ¿Quieres hablar de mi pene? Pues aquí está. Todo lo que le digas dice para la boca. Chinga, me voy a no salir creo, de wey. Esta cabina para que empiecen de puercote. No, Magdalena va a tener una entrevista. No, se van a la verga los dos. ¿Qué ibas a decir, pendejo? Ya se me olvidó, pendejo. De que cuando van a salir de viaje, no sé qué. A la hora de regreso voy a actuar las pinches casetas. Ah, ahí sí están hasta la madre. Luego, para castrarla, falta el pendejo que empieza a pitar y ahí chinga la madre. Ya. Empieza todo, uno como... y le siguen todos. Lo más cagado es que creo que te estás más días en la caseta que estuviste que días en vacaciones, güey. ¿Qué pedo? Pues es que la Navidad es muy castrante. Sobre todo porque tienes que comprar todo y luego hacer todo. Pero por lo menos tienes un beneficio de que te vas a comer todo. A mí lo que me molesta de que hagan la Navidad en mi casa es de que al otro día se queda un pinche desmadre. Y si no le ayuda a mi mamá a recoger o a limpiar, me caga y a mí todo me toca el pinche desmadre. Y todos los que estuvieron participando en hacer ahí todo el desmadre y todo eso, ya no hacen nada, se van a su casa como así nada. Yo te puedo ayudar a recoger cuando quieras. No, me avisa. Yo digo que la Navidad es chida, lo único malo. Igual es le puedes ayudar a mi primo, güey, yo si tengo un chingo de primos putos. No. Ah, pues preséntale uno al Pancho. No, güey, también a ti, ¿eh? Tengo un chingo. Marta, ¿no? No. Ah, ya la conozco, la que me acuerdo. Pasa mejor el correo de ella. ¿Sí está escuchando el podcast? Sí, güey. A ver, anótalo. ¿Sí escucha el podcast? Sí. Un saludo, Marta. Un saludo Marta. Que nos escuchó. Le escuchó. ¿Cuál fue el último que hicimos? El quinto de... Cuando ya metieron las cosas. El de... ¿no? Ah, las cosas que nos cagan. Ah, sí, las cosas que nos cagan. No, ese no lo he escuchado. El anterior lo escuchó y dice que sí, que no me reconocía mi voz. Ay, no mames. ¡Ah! Que no me reconocía mi voz y que le preguntó que quiénes son, que quién es esa voz sexy. Ay, qué mamada. Dije, soy yo. Bueno, ya. Cuando le dijiste, ya cuando le dijiste quién era, güey, ya se puso a volcar. Se volteó y se vomitó. Pero ya un saludo a toda la gente que nos escucha. Yo creo que con esto acabamos nuestro séptimo podcast sobre la Navidad. Que es un asco. Es una inventiva. Sí, güey, sí. Es queremos. Una invención de las grandes cadenas de centros comerciales para vender más regalos. Wow. No mames, güey. Y wow. Con nosotros estuvo Niño Tole, Magda y su servilleta. Y ya saben, dudas, cualquier comentario, mentada de madre, ahí nos los dejan en los foros. Ahí nos vemos. ¿El título cómo nos vamos a llamar? ¿Todavía no mandamos? Todavía no, güey. Yo creo que para el año que entra ya vamos a ¿la decidir. ¿Segunda temporada? No, bueno, ya casi se acaba la primera temporada porque ya casi acabamos semestre y no vamos a tener dónde grabar. Pero regresando, ya les avisaremos cuándo se acaba la primera temporada de su podcast. Y yo creo que para la segunda temporada ya esto ya va a tener un nombre, ya va a estar más mejor. Mejor que Héroes, mejor que... Lost, mejor que Chiquilladas. Inventado en su mente. Sí, mejor que Javier Chabelo. Sí, sale, bye. Nos vemos. Adiós. Esto fue el podcast de GenerationX.com.